Hola, amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Hemos vuelto dos semanas sin hacer programa. Sergio Benítez, Cristian Zampini. Buenas noches, Miguel. Feliz Jordián. Feliz Jordián. Hoy día 23 de abril, día del libro. Felicidades al libro en general, ¿no? Tiene que estar contento. No me he comprado ni uno. Leer, hay que leer. Y bueno, hoy tenemos jornada electoral en la Universidad Complutense, de lo que hablaremos. Ha habido un referéndum no vinculante sobre el proceso de Bolonia. Y jornada plebiscita. Y como siempre, el análisis de medios, el manifestódromo, las escenas habituales y la semiótica divertida que viene cargadita de cosas. En un minutillo volvemos. Diario Público, que hoy regala un libro gratis, por eso el día del libro, es Crónicas de la Guerra Civil del poeta Miguel Hernández. Un acierto, ¿no? ¿Qué pensáis? Bien. Nos ve muy elocuentes. Igual al estar dos semanas sin hacer programa no estamos en forma. Perdona a los oyentes ya de primera, ¿no? Yo estoy muy apoltronado, la verdad. De hecho, estás tan apoltronado que ni se te escucha. Un poco más de energía, Sergio Benítez, por favor. Vamos. El Senado acusa al gobierno de bus. Es el titular de portada. Y es curioso que tiene una lista que pone torturas y debajo: waterboarding, ahogamiento simulado, privación del sueño, confinamiento en espacio reducido, walling o lanzamiento contra una pared falsa, inmovilización facial, bla, bla, bla, bla. Da un poco de repeluco, ¿no? Esto. Sí, porque son las 15 modalidades de tortura que Donald Rumsfeld aprobó para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, el tema de que titula en portada en las páginas 2 y 3 es un poco la economía del país, que es la de siempre, ¿no? La economía. La economía marca el debate político y titula Corbacho garantiza las pensiones hasta 2025. ¿Y después qué? Después, el calentamiento global habrá provocado que toda Europa viva un invierno glacial o Ragnarok y no nos importará una mierda ni las jubilaciones, ni las pensiones, ni absolutamente nada. ¡Estaremos todos muertos! Cristian, por favor, no asuste de esa forma a la audiencia porque, hombre, quedan... ¿Cuánto? Es que con los números estoy fatal. 16 años. 16 años. Y algunos poblados sobrevivirán. Ah, como en la época de Asterix. Claro. En la época de Asterix, que todo el mundo sabe cuál es la época de Asterix, ¿no? Zapatero se parapeta en las contradicciones de la oposición. Me hace gracia el verbo parapetarse. Se parapeta. Esa construcción verbal, ¿qué os dice? Parapetado. A mí me suena francotirador. No he entendido nada, no he entendido nada. Esas son las elocuentes palabras del líder de la oposición española. Una persona famosa por haber virado varias veces ideológicamente desde el ultraconservadurismo, ultrarreaccionario a lo plan republicano estadounidense. ¿De quién estás hablando? Nos parece... ¡Con la radio, muchacho! ¡Miguel! ¡Estamos en la radio! ¡Hay que hablar! ¡La radio es vida! ¿De quién estás hablando, he dicho? De Mariano. Ah, vale. De Mariano. Ah, vale. Rajoy. Aguirre pide reformar el marco laboral por franquista. Muy bien, Aguirre. Así, apuntándote tantos. Primero eras liberal, luego tú fuiste el artífice de la revolución contra los franceses de 1808 y ahora eres una consumada luchadora antifranquista. Sí, Aguirre, sí. Te tenemos poco calada. Aguirre y franquista en la misma frase. No, Aguirre y pide reformar por franquista. Y la foto a mí me da miedo porque el pie de foto es Esperanza Aguirre y José María Aznar ayer antes del almuerzo que compartieron los miembros del gobierno de 1996. ¿Qué es esto? Una máquina del tiempo. Es... Bueno, no, pero Aznar sí que se cortó el pelo para parecer aquel presidente denodado y que no tenía reparos en decir que era de derechas a mucha honra. Era una fiesta temática, fiesta en 1996. 96. Qué raro. Ransfeld dio la orden de torturar a detenidos y sale Ransfeld en una foto horrible. Que da también miedo, está mordido de fotos. No, Donald Ransfeld da miedo incluso en las fotos en las que está dándose la mano con Saddam Hussein. Levanta los puños al cielo e imprime un gesto a mitad entre la felicidad y el éxtasis rabioso en el que está diciendo: ¡queremos que Jesucristo vuelva a los Estados Unidos de América! Y está que Washington mantendrá el boicot contra Hamas y sale en una foto Hillary Clinton con la mano en la oreja en plan Hulk Hogan. Sí, sí, en plan diciendo: en plan, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me la pela lo que vayáis a decir? ¿Me deja más? ¿Qué? ¿Qué? Sale ¿qué? Así, ¿eh? Página 11 del Público. Se están pasando un poco los de Público con las fotos, con ¿eh? Las fotos, sí. Lieberman asegura que Estados Unidos hará todo lo que le diga Israel. Ay, me río por no llorar. Lieberman, acordaos de ese nombre porque de aquí a 10 años va a ser la persona más importante del siglo XXI. Sí. Fillón. Filón. Filó. Bien. Filón. Amenaza con encarcelar a los huelguistas. Hace bien. Esos malditos revoltosos no luchan para desarrollar sus estados. ¿Qué pasa? ¿Son buenos súbditos o no son buenos súbditos? No te entiendo. Me he perdido. Es la fina ironía cristiana. Sí. La guerra de Sri Lanka desborda los hospitales. Te ha saltado una noticia imprescindible para comprender el entorno geopolítico de hoy. Zuma, carismático y controvertido, toma el mando en Sudáfrica. Les voy a hablar de Zuma, queridos oyentes, porque este es un personaje que pasa a formar parte de mis iconos, como lo son otros muchos políticos pop y presidentes pop del mundo. Zuma, le llaman el Reagan sudafricano, es un hombre de etnia zulú que no tiene reparos en afirmar que ha mantenido relaciones sexuales con cientos de prostitutas en la zona con más sida de Sudáfrica sin preservativo, que ha tenido varias acusaciones por violación, de las que hay que decir que luego fue exculpado, y ha tenido 16 cargos por corrupción, gordos, que se retiraron después de 2007 cuando fue elegido secretario general del Congreso Nacional Africano, no porque se esclareciese que no había sido corrupto, sino porque presionó a la fiscalía. Bueno, pues este hombre ha ganado con un 69% de los votos. ¡Muy bien, Sudáfrica! ¡Otra vez lo has conseguido! Y bueno, ya veremos lo que hace. Por ahora ya hemos visto imágenes de él a lo Idi Amin Dada, vestido de tribal y bailando danzas delante de un público encolerizado. Sección Política Nacional, el PP viaja al pasado. Adiós. Como decíamos, el PP tiene una máquina del tiempo, cosa que nosotros no tenemos porque hicimos el experimento aquel y no nos salió. Un DeLorean. No. Hay una foto, de hecho, en blanco y negro que digo yo, los de Público, señores. En el 96 había fotos a color, no nos timen. El 96 era una época alegre y feliz en la que todos éramos niños y vivíamos más preocupados por los juegos que por la política. Ya es verdad, es que mira, están aquí Abel Matute, ¿os acordáis de Abel Matute? Uy, cascos. Isabel Tocino, Amar, con Isabel los pelos Tocino, como si los hubiera metido en un enchufe. Rodrigo Rato, Mayor Oreja, y ya hay gente que se me escapa. Javier Arenas, también era ministro. Bueno, no sé. Camps evita decir si aportará facturas de los trajes. O sea que no. Yo estoy hasta arriba ya de los trajes, ¿eh? Sí. Yo estoy hasta arriba de Camps. La COPE justifica la salida de los Santos por la baja audiencia. Comunica a los sindicatos que ha perdido 500.000 de oyentes. ¡Toma ya! Y los sindicatos es que han dicho: oye, ¿por qué echáis a los Santos? ¿Cómo va esto? No lo entiendo. Hombre, ¿qué te crees? ¿Que no tiene los mismos derechos de que le defiendan los Santos? Sí. En el franquismo a lo mejor también había sindicatos. Me sorprendería, pero a lo mejor está sindicado. Sí, porque por fuerza nueva, venga ya, hombre. No sé. Hablemos seriamente. Sección Economía o dinero, como dice Público. El FMI lo sigue viendo negro. ¡Hala! ¿El qué? ¿El túnel? ¡Todo! Dominique Strauss-Kahn ha afirmado que esos rebrotes verdes de una economía dulcificada que va camino de salir de la crisis, como quieren calificar gente del Wall Street Journal y del Financial Times, en realidad son un bulo, son una mentira, son simplemente unos síntomas como pueden ser cualquier otro, así que la crisis va a seguir y nos va a devorar a todos. Reino Unido sube los impuestos a las rentas altas. Bien. El Senado plantea la figura de las familias profesionales. Critica que el 35% de los 29.554 niños tutelados por el Estado vivan en residencias. Esto surge de una polémica que hay con los centros de menores, porque recientemente, de hecho, en la página anterior se habla del caso de Sarai, una niña que estaba internada en un centro de menores que se suicidó y, bueno, están investigando un poco realmente cómo era su entorno. Eso es un tema bastante, bastante interesante porque es muy difícil contactar con los centros de menores. Es absolutamente imposible. No siempre es fácil sacar a luz. Me interesa este elemento de las familias profesionales. O sea, yo ¿tú de qué trabajas? Yo tengo una familia. ¿Qué? Que sí, tengo una familia. Yo también, muchachos, sí, pero yo cobro por ello. Soy de una familia profesional. Yeah, eso como suena, quien tiene una ferretería, o sea. Suena no regular. Sé, suena muy regular. Yo creo que lo más interesante de la noticia es que el Senado ha hecho algo. También es verdad. Es cierto, es el, cierto. El gobierno fomentará la selección de embriones. ¿Quién es esta? No lo sé. Pero el gobierno fomentará la selección de embriones. O sea, la selección que la selección nacional de embriones, ¿no? Pues como sí, porque hemos ganado la Eurocopa. Si vamos a la portada, que te lo has pasado, el embrión tiene forma de balón de fútbol. Hostia. Y pone debajo, ¡selección! Impulso, es verdad. ¡Qué fuerte, ¿no? Semiático. Esto es increíble, ¿eh? Críticas a España por retrasar el plan Bolonia. Hoy va. A España en general, ¿eh? En Italia... A lo mejor hemos tenido algo que ver los estudiantes, ¿no? En Italia no saben lo que es el plan Bolonia. Insultos de la policía por megafonía a unos ocupas de Madrid. Ojo a esto, ¿eh? Buenas noches, guarros, gritaron los agentes por los altavoces del coche. Qué poco gusto. Pues resulta que bueno, que en La Traba, hace unos meses, el año pasado, entre agosto y septiembre del año pasado, pues debido a los altercados que tuvieron, bueno, los altercados, a las agresiones neonazis a su local, la gente de La Traba decidió poner una cámara para grabar a ver si veía algo, y entre las grabaciones luego, revisando, pues vio que por lo menos en dos ocasiones pasaban coches de la Policía Nacional por la noche, con los altavoces, gritando, buenas noches, guarros, o iros a dormir, no sé qué, ya. Vale, primero ¿qué os parece? El titular que hay encima y luego hago una valoración crítica de ambas dos noticias juntas. La ONU condena a España por la muerte de un preso. ¡Oh! Hay torturas en las cárceles españolas, no lo sabíamos. No lo sabíamos, no teníamos información de ningún tipo de eso. Y hay gente de coches patrulla de policía que insulta como si fueran nazis a gente de un local ocupa. Pues claro, si todo está coligado. ¿Hay ultraderecha en la policía? Sí. ¿Hay torturas en las cárceles españolas? Sí. ¿Tenemos unas autoridades de Chichinabo? Sí. Sí. Creo. Sí. El eslabón perdido que inventó la vida acuática. Un fósil canadiense es una especie de transición en la evolución de las focas. Mentira, mentira, okay. Mentira. Me lo he leído yo en un blog que está bastante más especializado, que es... Friki Fósil. Madre mía. Eso es mentira. En fin. Y explicaban que no es ni eslabón perdido entre los mamíferos y los peces, ni absolutamente nada, que simplemente es un pez con una escala evolutiva. Oye, característica. Cristian, tú estás súper informado. ¿De cuándo saber de biología y de cosas de esas? Tienes una cara oculta, inquietante, a la par que fascinante. Así es. Yo creo que se lo estoy inventando. ¡No! ¡No! Sección Letras, hoy día del libro, hacen una encuesta de los libros más leídos en nuestro país. El titular es Los lectores se rinden a Larsson. Larsson es... ¿Es un Steve jugador? Larsson. No es un jugador de fútbol. Steve Larsson, que es un hombre que ha escrito Los hombres que no amaban a las mujeres... Y también tiene entre los primeros puestos La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. No está... Y el libro más leído, y termino, El niño con el pijama de rayas. Segundo puesto para Los pilares de la tierra y bueno, pues todo esto. Yo, sinceramente, no me he leído ninguno de estos. ¿Está el maestro y Margarita en la lista? No. ¿Tú cuál te has leído, Cristian? ¿Está la isla del tesoro? No. ¿Robinson Crusoe? Está El Quijote y la Biblia, un poco los más abajo. ¿Los viajes de Gulliver? Me he leído El Quijote y la Biblia. Ah, El Quijote yo me he leído algo, fíjate. Y... A ver. Los pilares de la Tierra, tío, los pilares. Yo Los pilares de la Tierra no me lo he leído. Pues está quiero muy ver, bien, ¿eh? Quiero ver... Es un poco bestseller, pero bueno. Crepúsculo. Obra maestra de la literatura de terror. Por ahí cerquica, con 1.800.000 ejemplares vendidos. Bueno, vamos acabando el periódico, sección cine, La doble vida de Hannah Montana, que es un fenómeno adolescente brutal que está en nuestro país y, bueno, los adolescentes están revolucionados. Buen tema, no me interesa. Fenómeno adolescente del capital. Claro, cartelera. Bueno, sección deportes que nos gusta sobre todo por la literatura de los titulares del diario público. Dice, el Barça se ríe de la presión. Es bonito. Ajá. Y luego dice, San Jordi lleva el 8. El 8 a la espalda, ¿eh? Porque adiós. Adiós. Andrés Iniesta ahora es San Jordi. Madre mía. Adiós. Si es de Albacete, muchachos. Dragón. Si es de Albacete. El dragón es la Liga de Fútbol Profesional. Es otro titular literario en deportes. Órdago valenciano con tres reyes. Atiende. Ahí. Qué bonito. Oh, salva, saca el bisturí. Atiende, saca el bisturí. Esto ya manual. Porque lo hace como un cirujano. No bueno, luego aquí qué, hay dos páginas del central. Este del Madrid, Pepe, que empezó a patear la espalda de un chico de Getafe. El enfermo ese. Dice, ha afirmado en una rueda de prensa posterior que en realidad lo que quería era hacer una representación artística acerca de la violencia en la sociedad coyuntural actual. Ah, era una performance. Era una performance. Guay. Solo que Casquero no lo sabía. Casquero. Lakers a lo Berlanga. ¿Y esto? ¡Hala! A lo Berlanga. Es lenguaje que ves, cinematográfico español. Es que es increíble la sección de deportes del público. Con esta acabamos y seguimos. Aquí sale una viñeta de gigantes y cabezudos que representan a San Jorge. Qué curioso. Seguimos el mentira. Santa Inquisición. Sergio estaba cantando Si juntas las manos. No, no. Madre, atiende. Santa Inquisición. Santa Inquisición. Espera. Yo creo que hoy polémica para muchos oyentes. Espera, espera, que empieza la Santa Inquisición. Es. ¡Tiene una antorcha! Me tengo que hacer la cuña con la boca. Es que exactamente. Es que pues, si hubieras traído cuña, como ha hecho Sergio con su sección. Yo he traído cuña. ¿Dónde está? 21 días en misa. A ver, la Inquisición. Quiero empezar a hacer inquisiciones literarias y a la de hoy la he titulado Ahmadinejad, González Sinde y el Simón Bolívar de Venezuela. Bueno, muy literaria no es porque nombras bueno, a dos personajes. Suena, y el otro se saca por el contexto. Ah, pero suena, yo que sé, artículo de prensa serio, pero no. Porque solo he escrito el titular. Bueno, vamos a hablar de estos tres personajes que han sido noticias. ¿No has escrito ni una mísera entradilla? No, ni he respondido a las 5 W. Madre mía. Hagámoslo así. ¿Quién es Ahmadinejad? Es el jefe de gobierno iraní, ¿no? ¿Y por qué lo vas a quemar? Si hicieron hasta un testimonio... Ay, fíjate. Bueno, sigue, sigue. Madre mía, iba a hacer publicidad de un programa de otra cadena. Sí. De la competencia. Sí, venga, sigue, anda. Ahmadinejad, que es el jefe del gobierno iraní, se caracteriza por haber sido a lo largo de su mandato uno de los gobernantes iraníes más reaccionarios de las últimas décadas. Hola, lo que está diciendo. Sí, el hecho es así. Además de sus perlas acerca de las mujeres, pues también ha tenido algunas cosillas con Israel, ¿no? Que es la otra superpotencia que se está disputando la región geográfica con Irán. Bueno, pues este hombre fue al aniversario del Holocausto de los judíos a soltar perlas como que el Holocausto no había sucedido nunca. Y bueno, había echado un discurso bastante positivo acerca de que el drama palestino actualmente es el mayor problema quizá que hay comparable con el Holocausto judío, pero luego lo jode todo diciendo, pero Holocausto que no hubo, ¿eh? Madre mía, Ahmadinejad. ¿Qué asesores de prensa tienes, Ahmadinejad? ¿Quién te recomienda las fórmulas discursivas? ¿Tu mamá? Y cámbiate el peinado, por favor. González Sinde. González Sinde, que es la nueva ministra de Cultura. Has cambiado radicalmente de tema, ¿eh? Está vinculado directamente. ¿Por qué con Ahmadinejad? Sí, por la teoría de los 6 grados. Entre González Sinde y Ahmadinejad no hay más de 6 personas de diferencia. 6 personas y se conocen. ¿Y puedes decir alguna? Zapatero. González Sinde conoce a Zapatero, Zapatero conoce a Ahmadinejad. Relación resuelta. ¿Ya está? Ya está. Qué fácil. Entre personajes públicos es mucho más fácil. Bueno, esta mujer, que a pesar de tener un problema de incompatibilidades flagrante, es la nueva ministra de Cultura, nos cae muy bien, nos cae fantásticamente, sobre todo por su visión de lo que son las P2P, y por el pelis. Futuro de Internet y por sus películas, que hablaremos más profundamente de ella por sus películas. Y vamos a dejarla simplemente en una ligera condena por sus declaraciones acerca de la libre cultura en Internet. Y bueno, mi último proceso... Vamos apañados, ¿eh? Con sí, la mujer sí. Esa. Madre mía, atiende. Cuidado con ella, que nos va a cortar la conexión a Internet por bajarnos canciones. De hecho, en Radio Almenara ya no hay Internet. Igual tiene algo que ver. Atiende. Nosotros pagamos. Bueno, y el último es el Simón Bolívar de Venezuela, que me refiero, cómo no, a Hugo Chávez. Hugo Chávez... Que, bueno, ¿qué vamos a decir de Hugo Chávez? Se ha reunido con Ahmadinejad en Teherán y ha creado el Banco Binacional Irán-Venezuela. Muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. Ahí se nota realmente que la diplomacia internacional hace extraños compañeros de cama. Hugo Chávez, que se presenta a sí mismo como el último revolucionario socialista de Sudamérica, pacta con Ahmadinejad, un hombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, que colaboró en la persecución de los miembros del Partido Comunista Iraní, que fueron exterminados en 1988. Un hombre que se caracteriza por ser el candidato ultraconservador en un sistema constitucional ultraconservador, como es la República Islámica de Irán. ¿A qué viene esto? Y dándose abracitos. Y binacional Irán-Venezuela, si no están ni cerca geográficamente. ¿A quién beneficia realmente este pacto? A Estados Unidos. No, a Estados Unidos no. Pero seguro que ni al pueblo iraní le beneficia, ni el pueblo venezolano va a recibir muchas remesas de este banco. Estados Unidos también le va a beneficiar, porque allá tiene excusas para muchas cosas, para el eje del mal y todo eso. Pero si Irán ya no pertenece al eje del mal, ay, ahora son aliados contra los talibanes. Espérate, que vuelva a pertenecer. Bueno, ¿a qué les condenamos? Les condenamos a los tres a pasar unas suntuosas vacaciones con gastos pagados en los barrios más pobres de Teherán. Me parece bien. No vamos de manifestación. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor. Porque una voz, más una voz, es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer, como luchan hoy, graban sus huellas. Escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son. Porque una voz, más una voz, es una manifestación. Bueno, hoy mientras se manifiestan los libros, que también tienen derecho a manifestarse. ¿Cómo van a tener derecho a manifestarse? ¿Cómo que no? Los libros. ¿Son personas, acaso? ¿Son ciudadanos? No, son un montón de papel ahí serigrafiado y empaquetado. Te estás pasando. Para que puedas abrirlo y leerlo. Te estás son pasando. Un objeto. Te estás pasando. Un elemento de uso. Te estás pasando. No son ciudadanos, no te tienen estás derechos. Pasando. No me estoy pasando. Corta el micro. Hay otras causas para manifestarse. Muchas. Eso ha sonado muy Quintero. Hay otras causas. Bueno, viernes 24 de abril, pasacalles contra la criminalización del inmigrante, a las 6:30 de la tarde en el parque El Dragón. Metro de la Lipa. Lipa. Pasamos al sábado 25 de abril, el Día de la Tierra. Por fíjate. Eso hacía yo mis alegatos por el calentamiento global en la revista de medios. porque el sábado es el Día de la Tierra, a las 12:30 de la mañana en la Plaza Jacinto Benavente hay una manifestación a la que se adhieren varias organizaciones bajo el lema Cambio Climático, comienza la cuenta atrás. Qué peliculero. Terrorífico, ¿eh? Terrorífico. Bueno, pues la manifestación comenzará ahí en Plaza Jacinto Benavente a las 12:30 y concluirá frente al Museo Reina Sofía. Muy bien. Puede estar interesante. Metro de Sol. Y bueno, domingo 26 de abril, los amigos de la Vistilla se concentran con motivo de la 32 Maratón de Madrid. 32ava. 32. O 32ª. 32. Vale. Bueno, como va a haber un montón de gente en pantalón corto corriendo y eso atrae a las cámaras de televisión, es un momento propicio para que los amigos de la Vistilla nos reunamos y montemos el gerifonte. ¿Quieren abrir aquí un nuevo Vaticano? ¿Quieren aquí abrir un nuevo Vaticano? ¿Dónde hay que reunirse? Hay que reunirse en la zona de mayor tránsito, que será en el viaducto y en la confluencia de la calle Mayor con Bailén. Ahí muy bien. Nos vamos a poner todos, les vamos a dar botellica de agua a los que corran y de parte vamos a sacar... Agua bendita, ¿no? Agua. Qué idea. Qué idea. En fin. ¿Y hay que ponerse también para correr si te quiere manifestar o no hace falta? No, no hace falta. Ahí entra el público. Vale, pues... muy bien, pues estaremos allí. Vamos ahora en unos minutillos con la sección El Mentidor Estuvo Allí, que tenemos un compañero de la asamblea de Bolonia, de la Facultad de Ciencias de la Información, que nos va a contar un poco cómo ha ido la jornada electoral, por así decirlo, a ver si tenemos ya algunos datos de participación y de resultados. En tres minutillos volvemos. Fuma tú del caído, el pecho repusa y no os habréis hecho los puzzles y no se juntáis, no tendréis la mano larga y argo a buchara y su resignáis, o simplemente pasáis, como veo que lo pucho y que no se usa en canáis, no se usa entro el arrebato y con el corazón cardíaco acudite de inmediato a rapeársela un tolai. Raganeáis, lo guardáis, compartís sus invitáis, no entendéis algún vocablo, hombre, mejor que preguntéis, ya veréis cómo aprendéis, ya luego os lo hacéis, ante todo con la duda, jambo no queréis, ya que hay pantallas guapas de esas de cinema cope donde proyectan las pelis del Hambo Henry Potter, y hay pantallas cani de esas de habitación, todos los días que yo mate y alguna de Indiana Jones, créetelo, sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión, pero al verme a mí el careto me dijeron, Hambo no, vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón, que si cobras ni pensión me cerraron el portón, anda, anda, si es que no andas nada, estos jambos con papel, las vueltas que te hacen dar, tiene usted el certificado o la vida laboral, la partida de nacimiento o el carnet de identidad. Langui, primo, si es que eso es normal. Que se laven todas las manos y te manden a otro lugar. Documentate, compadre, que eso nos puede ayudar, ya que más vale prevenir que no china o luego curar. Ya demasiado tarde, arde, arcarde en la gran hoguera que se ha hecho en el pan. Ven, presencia plena de todos los chavales. ¿Cuál tiraste, templo, chocita o parque? Campo. Los niños a la escuela de Madrid hasta Pekín. Jambo, poco pa' allá. A los gobiernos le interesan que no sepamos de nada. Jambo, poco pa' allí. Les resulta más sencillo a la hora de mentir. Jambo, poco pa' allá. Saludemos al Rajoy con la mano en el hueval. Ay, jambo loco, y que te van a enganchar un día. Jambito loco, y que la mamá te lo decía. Nanachipéis, que es lo que hacéis, que malo fías para de se me créeme que pagaréis. Así subéis, no tenéis subáis, venís cuando queréis, en fin, no hay ni caí. Tratáis de camello al que no ciñela, y en apariencia se juega con el que sustrae. Y así, vestido de guardia civil, ni un guirso hallaréis, o haréis el araquiri. Por tres papiris, carne de cañón, pregón, huevas culeras, coñeras, que buenas son, me muera. Ya la primera triunfa y se funde la muela. Porque además de chocolate vende veda, ja, no hay quien pueda con tanta tentación, a excepción del que tiene corazón. Yo opina. Bueno, vamos a hacer un cambio en la estructura del programa por necesidades técnicas y de que nuestro compañero no nos pueda atender ahora. Entonces vamos a hacer un poco de cambio y vamos con la semiótica, ¿no? Sí, vamos. La semiótica es divertida, que se adelanta. Tenemos semiotiperla. ¿Quieres cuña? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero cuña. ¿Quieres cuña? Sí. Pues si te esperas, la ponemos ahora mismo. Venga. Aquí va. Está bien, deseando dos semanas sí. Sin Sergio Benítez. Los grandes no tienen que preguntar si quiere cuña y se lo meten. O sea, es, tiene que haber como entre tú y yo, Miguel, tiene que haber ya más feeling, ¿eh? A bueno, deberíamos pero eso... besarnos. No sé. ¿Así, directamente? Sí. Bueno, joder. Hay semiotiperlas. Hoy hay muchas semiotiperlas, además. Mis compañeros también traen semiotiperlas. Yo voy a hablar de una. Primero, vamos a retrotraernos al año 1999, cuando la telefonía móvil, el mejor móvil, el que lo petaba era el 3210. Y todo el jodido mundo tenía ese móvil. El Nokia 3210. ¿Os acordáis del Nokia 3210? Pues es que el otro día estaba yo por internet y leí en un blog cosas sobre él y... Y la verdad es que me acordé y tengo gratos recuerdos de ese móvil que podías tirar desde un séptimo y recogerlo con a lo mejor un poco un rasguño en la pantalla nada más, pero funcionaba perfectamente. De hecho, leí en el blog comentarios de gente que todavía hoy lo usa y le va la batería bien y todo. ¿Y esto a qué ha venido? No sé, un poco de nostalgia que me ha entrado. Nostalgia cuando... capitalista completamente. Oye, el Nokia 3210, qué capitalista. Pero por hombre, favor, tú has dicho antes, lo de Hannah Montana, locura adolescencia al capital, ¿por qué no puedo decir yo ahora eso? Pues, ¿eh? Puedes decirlo. Ah. Hombre, yo no te voy a censurar, Miguel, pero lo que digo es que esos móviles estaban hechos para durar, no era como ahora. Eso es verdad. O sea, es el anticapitalismo. El capitalismo es renovar. Bueno, en realidad no es el anticapitalismo, pero más o menos entiende lo que quiere decir, ¿no? Joder, no sé, yo me he puesto nostálgico de aquellos fondos con dibujitos en puntitos y esas cosillas, el WAP, ¿os acordáis? Uah, ¡qué bueno! Bueno, más semiotiperlas. Miguel me había contado de un anuncio. ¿Qué anuncio era? ¿De qué marca? De Bisprin. Sí. De una cosa que se usa en los ojos para que no se te pongan rojos. ¿Te has puesto Bisprin alguna vez, Cristian? Yo tampoco, ¿eh? Ni en la vida. Cristian no habla, está picado. Y no quiere hablar. Cristian, ¿por qué no hablas? Cristian. Háblanos, Cristian. Háblanos, Cristian. Hay un loro que está mirándome, no pienso hablar. Bueno. Bueno, el anuncio de Bisprin, ¿qué pasa? Sí, es un anuncio. Y lo vi, me lo contó Miguel y yo lo vi y es alucinante, es un anuncio en el que entra un hombre ejecutivo, podemos deducir, entra a una oficina donde va a pedir trabajo y se encuentra con que la secretaria es amiga suya, ¿no? De la ¿qué pasa, coleguita, tal? Y el pie lleva unos ojazos de haberse calado. un biturbo y increíble. Y o otras cosas. No sé, yo solo sé que sale una imagen en una fiesta el día anterior. Ah, es verdad. Con muchas chicas y ninguna era la de la mesa. Y bueno, la de la mesa le dice al jefe: espera un momento, que esta lleva al baño, ¿no? Y le da unos Bisprin que lleva siempre en el bolso, porque es otra fumada, o sea. Claro, es que es de coña el anuncio. Los dos, uno, no sé, es. ¿Cuál es el target del anuncio de Bisprin? Claro, el target son las personas que consumen en hachís o marihuana, ¿sabes? Es que es eso. U otras cosas. Dicen: es que es palumo, pero a ver, sabemos quién se lo echa. Y además ahora te lo ponen en cositas individuales. Es que yo me lo voy a comprar para probarlo, aunque sea. Aunque yo soy un chico sano, ¿eh? Pero yo lo quiero ver eso de... Además te lo echas en los ojos y estás como más fresco. ¿A ti te gusta el Bisprin? Cristian, te voy a forzar a hablar. Macho, Cristian, eres un poco tonto, ¿eh? Te lo digo en directo para toda la audiencia. Venga, habla. ¿Semiótica divertida? Venga, tenemos ya. Vamos a hablar de unas cuantas pelis que ninguna he visto hasta el final. ¿Sabes? Es la semi, es solo la semi, por la óptica no, es la mitad de la semiótica. O la semiótica diver. La semiótica es diver, solo. Vamos a hablar de dos pelis que se pueden marcar en el nuevo cine español del destape, para mí, que como son Yo soy la Juani, que fue un taquillazo, de Vigas Luna, y la famosísima Mentiras y Gordas, ¿no? Vamos a hablar primero de Mentiras y Gordas porque es fácil. Mentiras y Gordas no va ni de mentiras ni de gordas. O sea, bueno, sí, sale una gorda y uno miente. Y uno o un par dicen dos mentiras en la peli. En plan, uno que es gay no dice que es gay y miente. Y otro que pone los cuernos a una, pues esa es otra mentira. Y luego hay una gorda que no sale. O sea, no sale de casa, sale de la peli, pero no sale de casa. Y no sé, espero que lo de gorda no vaya por esa mujer porque me parecería denigrante. Pero bueno. Y bueno, para resumirla, son chavales, pues, practicando el sexo y tomando droga. Y con bacalao, de fondo a veces, hay reggaetón. Ah, hay reggaetón. Sí. Y lo que pasa es que han juntado como a todos los triunfitos de ahora, de las series, sí. En plan, para que la gente... Hugo Silva, ¿no? Para que vayan las niñas y digan, ah, este es el... Este es Pimpito, el que sale en el internado. Y esta es Lauri, la que sale en... Física o Química. Física o Química y esas series. Y simplemente, argumento, no hay. Son chicos que eso. ¿Quién ha escrito el guión, por curiosidad, de esa película? Sí. Me gusta que me hagas esta pregunta totalmente preparada. Entre los cuatro guionistas, porque la peli tiene cuatro guionistas, ¿sabes? Que tiene cuatro guionistas, es que no sé. Ah, por cierto, está súper subvencionada por el Estado. Mentiras y Gordas la ha subvencionado. ¿Quién ha escrito el guión? Reitero mi pregunta. Y una de las personas que ha escrito el guión es la señorita González Sinde. Y está súper subvencionada con el Estado y esa película se hizo antes de que fuera ministra. Antes, un poquito antes, justo. Me huele muy mal esa película. Hombre, y ya sabemos, bueno, no tenemos que hablar de González Sinde, que es el diablo personificado. quiere destruir nuestra cultura. Amigos, no vais a recordar que antes había chulapos. ¿Por qué? Porque lo va a destruir ella. Lo va a poner todo de pago y... Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Lo de los chulapos. Lo va a poner... Está, bueno, está jodidamente loca. Cristian, no puede... por no hablar ni se ríe. Está ya aguantándose la risa, mogollón, porque le has hecho risa y no habla. No sé yo si le he hecho risa. Yo creo que está muy raro. Bueno, pues esa mujer que no puede estar ahí porque tiene familia en el cine y lo primero que ha hecho es dar subvenciones al cine, es decir, indirectamente a su familia, no puede ser ministra, así que por favor que la echen de allí. Así de claro. Es lo único que quería. Hay una recusación formal realizada por la Asociación de Internautas. Sí, sí, ya están recogiendo firmas y todo, así que si... Firmar. Si podéis firmar, firmar. Bueno, la otra peli es Yo soy la Juani, que va de Bacalas. Es de Vigas Luna. ¿Qué coño pasa con Vigas Luna? Tú piensas en Vigas Luna y dices, a lo mejor es un tío, yo que sé, inteligente o no sé, hace pelis raras aquí españolas y tal. Bueno, ha hecho Yo soy Jamón, Jamón, ¿no? La suya. Jamón, sí. Pues mira, la película está Dani... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristian. El del protagonista, Dani, el del canto. Cristian, estás creando ya silencios incómodos para el desarrollo del programa. Cristian, bueno, da igual. Dani Martín se llama. El del canto del loco. Y bueno, pues la película habla de una chica que quiere ser actriz, pero lo que pasa es que es bacala y no, y tiene que estar con su novio, que es un estúpido. Su amiga es la Vane, menudo nombre también. Nombre típico. También está con otro chico que encima la pega. O sea, esto va de homínidos un poco. Va de homínidos porque no hay ninguno que pase de... No sé, tiene una mente muy corta y da mucho miedo, ¿sabes? Por ejemplo, la Juani se tira trabajando no sé cuánto tiempo para pagar el tuning a su chico que no hace nada. ¿Sabes? Muy recurrente, siempre bueno, se hace. Llega un momento que hay pelea de chorbos y para ver quién es más valiente deciden, que alguien me lo explique, atarse en los capós del coche y que conduzcan sus novias los coches tuning y hagan una carrera atados en el capó del coche. ¿Y gana? ¿Quién gana? No sé. No se sabe. Pero y es que importa. En ese momento empieza la carrera y ponen imágenes del Need for Speed Underground, ¿sabes? O sea, de un videojuego. Ponen imágenes de un videojuego. Vigas Luna, pone imágenes de un videojuego, deja de rodar y tal. Y pone imágenes de un videojuego y pone You Win y tal. Y sale lo de Need for Speed y todo, yo no sé. Bueno, Vigas Luna, no sé qué coño te pasa. Si había tomado el SD o algo, al final la Juan y la otra dejan a sus novios, se van a Madrid y eso se convierte en una especie de Pretty Woman. Empiezan a sacar billetes de 500 pavos que no se sabe de dónde, si son de un pueblo marginal, y se empiezan a comprar ropa y se vuelven locas. Una empieza a trabajar de peluquera y a la primera que la pagan ya se hace una operación de tetas. O sea, tienes una peluquera de alto standing. No sé, hasta que ya, bueno, evidentemente la ofrecen a la Juani ser puta, pero es que hay un momento en que un tío la invita a su despacho, en su despacho, en la mesa, hay pollas de plástico, sí, no dicen nada de las pollas de plástico, pero están ahí presentes, y el tío pone música y todo, y dices, bueno, esto ya es la típica felatio española, ¿no? Va a llegar, ¿no? Llega. Y el tío empieza a tomarse pastillas, a ponerse nervioso mientras habla con ella, que se supone que le va a hablar de un trabajo, y le dice, túmbate aquí, le dice que se tumbe en su barrigota, y ya dices, aquí llega. Se tumba la Juani y el tío se queda dormido y ya está. Y esa es la situación. Es una situación súper rara. El tío dormido. ¿Qué habrá querido reflejar Vigas Luna ahí? Yo creo que ha querido reflejar su estupidez o algo así. No sé, es que no tiene ningún sentido. Bueno, al final la peli termina. De repente, abruptamente, salen un minuto de la Juani bailando con colores de LSD y como yendo por Hollywood y tal. Y aparece la página web como en un letrero y se termina la peli abruptamente, sin decir nada. O sea, no se sabe lo que pasa ni nada. Y te pones, metes la página web y te das cuenta de que estás preparando la segunda. ¿Sabes? Que es la Juani en Hollywood. Conclusión. ¿Qué pasa con el cine español? ¿Qué pasa con el cine español? Que por favor dejen de dar dinero a esos estafadores. A ver si sale alguno bueno, ¿no? Sí, voto bueno. De confianza por ahí. Venga, creadores, guionistas, salir, por favor. Eso se sabe. ¿Por qué no hacemos una peli nosotros? Pues se sabe quiénes son los buenos. Lo que pasa es que aquí parece que interesa más darle a la familia y a su puta madre. ¿Por qué no hacemos una peli? Pensarlo. Porque vale dinero. Volvemos en dos minutillos con El Mentidero Estuvo Allí, ya con toda la información del referéndum sobre el proceso de Bolonia. amasko atetik elduko juare. Yala, yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala ramala. Ha, hienden ahoro itu sotola ematean, sumardi handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askeha, jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala ramala. Ha, kasaba zineman, budialen orain da. Yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala, yala. Bueno, pues creo que tenemos al otro lado del teléfono a Mario, un compañero de la Facultad de Ciencias de la Información, que nos va a contar más o menos cómo ha ido la jornada electoral, por así decirlo, por el referéndum del proceso de Bolonia. Mario, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿cómo surge, lo primero, antes de que nos den los datos, cómo surge esta iniciativa de llevar a cabo este referéndum? ¿Y qué, de dónde sale la idea, cuándo se decide, que nos enteremos un poco? Bueno, en los diferentes encuentros estatales que ha habido del movimiento estudiantil contra el proceso de Bolonia, tanto en Barcelona, o sea, tanto en Valencia como en Burgos, pues se ve la necesidad, ante la negativa por parte de las instituciones académicas de celebrar el mismo, pues se ve la necesidad por parte del movimiento de convocarlo directamente nosotros mismos, a pesar de lo negativo de esto, que es que no es un referéndum vinculante en lo jurídico, es decir, que es más simbólico que otra cosa. Entonces, primero fue la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia de Barcelona la que celebró allí su referéndum con buena acogida y buenos resultados, y ahora, bueno, pues tras el paso de Barcelona decidimos que Madrid debía ceder el siguiente. Y bueno, entonces decimos que es un referéndum no vinculante, pero bueno, se pretende hacerlo llegar los resultados a las instituciones para... Sí, por supuesto, a partir de los resultados que salgan pues en torno a las 12 de la noche de hoy, se empezará toda una campaña de publicitación de los mismos. Y bueno, por dar unos datos así un poco a grosso modo, porque no son oficiales, hay que decir que en todos los casos la participación ha sido mucho más alta que en todo proceso electoral anterior, es decir, que el actual referéndum tiene más legitimidad que por ejemplo la elección del actual rector de la Universidad Complutense, o en el caso concreto, por ejemplo, de mi facultad, de la Facultad de Ciencias de la Información, la participación ha rondado el 15%, cuando todos los representantes de la Junta de Facultad, que es quien elige al decano de la facultad, fue elegida con solo el 5% de la parte del electorado total. Claro. Lo cual quiere decir que es verdad que no se ha llegado a unos mínimos aceptables, es decir, que no se ha llegado en ninguno de los casos al 50-60%, pero en todos los casos ha estado por encima de lo normal en un proceso electoral en la universidad. Quizá es un dato más importante que los resultados en sí de un referéndum consultivo, el nivel de participación, ¿no? Al fin y al cabo, porque va a dar una muestra de, en realidad, una de las preguntas del referéndum que se hacía era el nivel de información que tenían los estudiantes acerca del plan Bolonia, y es un poco una muestra, ¿no?, el nivel de participación de la implicación que tienen los estudiantes con él. Claro, por supuesto, es decir, que por parte de las autoridades académicas, si yo fuera una de ellas, me preguntaría que por qué nuestro rector obtiene solo el 4-5% de los apoyos totales de los estudiantes de la universidad, y al proceso de Bolonia se opone mucha más gente. Claro que no es vinculante en ese sentido, pero sí simbólicamente, por supuesto. Y luego hay que contar, por ejemplo, casos concretos como el de la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía, mientras su decano es elegido por solo el 10% de los estudiantes, hoy la participación ha ascendido al 40%, un hecho histórico que nunca se había producido, que un proceso electoral en la Facultad de Filosofía superara el 15% de participación, y se ha llegado al 40% de participación con más de un 90% de estudiantes que han elegido por la opción de parar el proceso, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y ponernos a debatir sobre qué